Mejor así. Contaban mil historias del futuro y del mañana que chocaban en mi frente y de nada me enteraba. Dibujaban un sueño arropado yo en mi cama y cuando me levantaba no entendía qué pasaba. Así comenzó mi historia cuando supe qué pasaba, que el reloj se retrasaba y a mi casa regresaba, regresando al nuevo mundo con el tiempo de pasada. Silvia y Lourdes. Chatarra.